relata que mamá Margarita quería retirarse de la casa fundada por su hijo, el padre Juan Bosco, porque estaba cansada de las travesuras de los chicos y tantas dificultades. Cuando se estaba por ir, el sacerdote la tomó de las manos y miró la cruz. Al hacerlo, ella dijo: "Él hizo mucho más que yo al morir por amor a nosotros". Y se quedó para seguir sus huellas. Hemos de pedir un conocimiento interno de ese Dios que dio la vida por amor a cada uno de nosotros. Nos ama sin límites hasta el extremo, conoce nuestras debilidades. Lo vemos el Domingo de Ramos, cuando es aclamado por un lado y luego muchos de ellos gritaron que deseaban su crucifixión. Eran personas que se habían visto beneficiadas por su acción misericordiosa. Él aceptó las alabanzas como lo hace ahora que nosotros lo hacemos, pero también comprende nuestras miserias cuando lo rechazamos. Jesús, en el camino de la cruz, nos deja muchas enseñanzas. La primera es que se ha de perseverar siempre, pase lo que pase. Cuando nos aceptan, nos demuestran cariño o cuando nos tiran piedras, las cuales hemos de usarlas para construir un edificio bien cimentado. Como aquel hombre preocupado por las críticas que fue a consultarlo con un sacerdote, quien le aconsejó ir a un cementerio y decir cosas buenas a las tumbas. Más adelante lo envió para que gritara las peores barbaridades a cada difunto. La única respuesta que encontró fue el silencio. Después de esta acción, el ministro de Dios le recomendó que hiciera lo mismo ante las aclamaciones positivas o ante las críticas. En definitiva, se trata de imitar a Cristo, que hizo todo para cumplir hasta el fin con el plan de Dios. Él se entrega porque solo Dios, hecho hombre, podía arreglar con su redención lo que habíamos hecho los humanos. En definitiva, Cristo, al dar su vida, nos deja esa y muchas otras lecciones, como por ejemplo la paciencia, la obediencia, la misericordia. Es una escuela de virtudes. En su pasión vemos que del ser humano puede salir lo peor o lo mejor. Lo peor es cuando nos dejamos llevar por el mal, el odio, la mentira, hasta convertir a veces la sociedad en una especie de campo de concentración. Hay una película titulada Jauría Humana. Eso pasó muchas veces en la humanidad cuando se produjo atropellos, como cuando no se respeta al niño por nacer, o cuando se generan guerras, destrucciones. También puede surgir lo mejor, cuando miramos a Cristo, quien ama sin límites. Su misericordia nos mueve a imitarlo.